Sobre mí me tuve, sobre mí me tuvía, mis dudas secas, mis vagoas. Ya no levo, sé dónde voy, no hay portales para resguardarme, es asiento frío. Secos mis vagoas, es que sigo paraguas, cuando saí hacía bo tempo. A confianza mollome, estou empapado e caladinho estou. Dei-me unha ducha cando chegue a casa para tentar esquecerte. Thank you.